solo kwa la tolingani Yo kama loba elo azala kiko pesa gai Bena chaki mote manga kalu saye Aya na bava kansa benga gai fiancé Na memie na babo tipo baye baye Nazimo bali, moya kobala gai Moya kosale langa, la veni Moyo toko kota na eba nara Tovanda na biso loko la tolikani Yoka malo bagelo vazala kiko pesa gai Pena chaki mote manga kalo saye Aya na bava kosa benga gai fiancé Na memie na babo tipo baye baye Nazimo bali, moya kobala gai Moya kosalela gai, na veni Moyo toko kota na yeba naga Kalosa, kikakoyo sanitai Kadishi jo banjuku, jo hadishi Kande koboyoka Sukari kambo samo Kelo natia motema Soka abala Azoya ye mwasi Kuna na poto Apota na eba na papoti na zaipe ba yeba Elo motema Kuni osari kabo ye Bolingo kweza nga miso Na mipesa kimo bimba Kespo na nga yonso Sepa ina ye Nelo yonga na zemi Elo asujo ni ngai Banza ata fotokopi na yo mwano na kobota Nani yako boko la e Nani yako benga papayo Oyo soni yo sali ngai Na papoti pena fami Soni pena baninga Oyo tokola Ako na kumisa kayo Oya lipala Nelo tosuki wapi Fiancé à ma loba, oh elo batijo elo. Oyo soni yo sali ngai, na papoti pena fami, soni pena bandinga. Oyo tokola, tako na kubisa kayo, oya libala, lelo tosuki wapi. Fiancé à ma loba, oh elo batijo elo. Yo mutimai. Oya lipala lelo to suki wapi fiancé a maloba okelo wapi jo elo yo mutima e elo wapi jo elo bakunde ilo e elo wapi jo elo singapoto e elo wapi me mano akue Pamba, biso se na matima e.